Bienvenidos a la introducción de las regiones naturales en México. Los ecosistemas que se parecen entre sí forman las regiones naturales. El medio natural está formado por el relieve, el agua y los seres vivos, es decir, las plantas, los animales y el lugar donde se desarrollan. Los seres vivos están determinados por el clima y relacionados con los otros componentes del medio natural. Al conjunto de los seres vivos, el medio natural y las relaciones que mantienen entre sí se les llama ecosistema. Por ejemplo, el gato montés necesita vivir en un lugar en donde hay animales que le sirvan de alimento, como es el caso del conejo. El conejo, a su vez, necesita un lugar donde haya hierbas para alimentarse. Estas hierbas solo crecerán en lugares que tienen un suelo y un clima adecuado para ellas. El suelo se enriquece con las hojas que se descomponen gracias a la acción de hongos y bacterias, y así se convierte en el alimento para que otras plantas se desarrollen. En un ecosistema, los seres vivos dependen unos de otros y de los demás elementos del medio natural. Cada animal depende del clima, de otros animales, de las plantas para seguir viviendo. Asimismo, cada planta depende del clima, de los animales, del suelo y de otras plantas. Si cualquiera de las partes de un ecosistema cambia, puede modificarse todo el ecosistema. Las regiones naturales tienen un tipo de clima que se relaciona con una forma de relieve y varias especies de plantas y animales que le dan una característica propia. Por ejemplo, la selva húmeda es una región natural muy diferente al desierto. Existen en México cinco regiones naturales, cuatro regiones terrestres que coinciden con los cuatro tipos de clima y una región marina. La selva húmeda pertenece a la zona de clima cálido húmedo. A la zona de clima cálido semihúmedo le corresponde la selva seca. Los bosques están en las áreas de clima templado y en el clima seco se encuentran los matorrales y pastizales. La región marina comprende las costas y parte de los océanos y mares que rodean a México. La extensión y las riquezas de estas regiones ha disminuido considerablemente a causa de las actividades económicas de los grupos humanos. Debido al crecimiento de la población, cada vez se necesita más espacio y más recursos del medio natural, pero su utilización no ha sido adecuada, sino excesiva.